Mateo capítulo 2. Y cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, he aquí unos hombres sabios del oriente vinieron a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que había nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocando a todos los príncipes de los sacerdotes y a los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo, y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén de la tierra de Judea, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los sabios, inquirió de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: ir y preguntar con diligencia por el niño, y cuando le hubieses hallado, hacérmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Y ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y entrando en la casa vinieron al niño con María su madre, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra. Y siendo avisados por Dios en un sueño que no volviesen a Herodes, se volvieron a su tierra por su propio camino. Y habiendo ellos partido, he aquí un ángel del Señor apareció en un sueño a José, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y quédate allá hasta que yo te diga, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Y despertando él, tomó de noche al niño y su madre, y se fue para Egipto. Entonces estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que fue dicho del Señor por medio del profeta, diciendo: de Egipto llamaré a mi hijo. Y Herodes entonces, al verse burlado de los sabios, se llenó de ira, y mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los sabios. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, que dijo: voz fue oída en Rama, lamentación, lloro y gemido. Grande Raquel, que llora por sus hijos y no quiso ser consolada, porque perecieron. Y muerte Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en un sueño a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre, y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. Pero cuando oyó que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, y siendo avisado por Dios en un sueño, se fue a la región de Galilea, y vino y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret, para que se cumpliese lo dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Hasta aquí terminamos lo que es la lectura del capítulo 2, y continuamos a lo que es el comentario. Y como les dije, estoy haciendo un poquito diferente el formato de la lectura. Quiero resumirlo en una cantidad muy breve para que usted aproveche, ¿no? Si usted trabaja o si usted tiene otras cosas que hacer, el comentario solamente es un suplemento de lo que es la lectura. Usted se tiene que concentrar primeramente en leer la palabra y después, si usted tiene tiempo, investigar datos históricos que le pueden ayudar un poquito a entender lo que es el contexto de la cultura de los judíos y de lo que usted está leyendo, ¿no? Un ejemplo que le puedo dar, algunas veces que yo uso frases salvadoreñas en muchos países no las entienden. Acabo de aprender una frase en Panamá que se usa mucho, que un panameño me la dijo, es que vi la bruja. Bueno, como él me lo explicó, significa que me sorprendió cuando hice algo, ¿no? No sé si se lo estoy explicando muy bien, pero cada país tiene sus frases que algunas veces traducen o algunas veces no se transportan de país a país, ¿no? Pero en la cultura de la Biblia nosotros podemos aprender mucho. Y lo que me basé mucho en este capítulo, primeramente fue en Belén. Comenzamos a leer que Jesucristo nació en Belén, y hubieron otros personajes que nacieron en Belén. Ruth nació en Belén, Boaz nació en Belén, y también David. viene de Belén, ¿no? Por eso fue importante que el Mesías saliera de Belén, ¿no? Porque esa gente, especialmente David, ¿no? Aunque vamos a ver un poquito más adelante que no necesariamente vivió en Belén, y todos sabemos eso, ¿no? Después el texto o la Biblia habla de lo que se conocen como los Reyes Magos. Si usted es de México o si es país centroamericano, usted los conoce quiénes son los Reyes Magos, porque muchas veces hacen tortas o pan o roscas que les dicen para esos días. Y la palabra magos es una palabra que muchas veces en el Nuevo Testamento tiene muy mal significado, porque Nuevo Testamento magos en Mateo lo traducen como hombres sabios, pero hay otras porciones de la Biblia que la palabra, especialmente Hechos 13:6, que la palabra se traduce a brujo. Ahora usted puede decir, brujos vinieron a ver a Jesucristo. Sabemos que la palabra de Dios está opuesto a lo que es la hechicería y todo eso, ¿no? So, tiene que haber otra explicación de quiénes eran estos hombres magos. Y uno de los dos puntos que podemos nosotros estudiar es quiénes eran estos hombres y de dónde venían, ¿no? Hay unos que argumentan que ellos venían de Seba, porque en Salmos 72, 10 dice: los reyes de Tarsis y de las islas traerán presente, los reyes de Seba y de Saba ofrecerán dones. Pero estos magos, dice la palabra, que vinieron del este, y probablemente estos magos eran de Persia, y hay mucha, como dice el colombiano, muchas vainas ahí de dónde venían. Lo importante es que hay mucha evidencia que dice que vinieron de Persia al este, ¿no? Porque están hablando del este y Persia está localizado al este de Israel. No obstante, Tarsis y Seba están localizados al sur. So, el libro de Daniel nos da un poquito de las clasificaciones de lo que eran estas gentes o magos. Nosotros sabemos que Daniel era un hombre de Dios, pero a la misma vez lo clasificaban como a mago, ¿no? O como a los a horoscopistas, los astrólogos, los brujos o lo que usted quiera, si usted ve Daniel capítulo 2, 2, la clasificación de lo que se conocían por el grupo de caldeos que Daniel se menciona, ¿no? Y dice que el rey lo hace a él el gobernante de todas estas ramas, ¿no? Los sabios en los tiempos de Daniel estaban también encargados de enseñarle a la familia del rey, porque eran la gente más estudiadas. Y nosotros tenemos un buen concepto de lo que es a la ciencia, ¿no? Todos nosotros vamos a la escuela, tomamos un montón de clases científicas y nosotros nos gusta aprender. Pues yo me gusta aprender mucho de la ciencia, ¿no? En esos tiempos yo creo que la ciencia, y esta es opinión personal, no se había clasificado como la tenemos ahora, que tenemos muchas diferentes ramas, ¿no? Y nosotros podemos decir botanía, botany, que se dice en inglés, zoología, y nosotros sabemos a qué nos referimos, ¿no? Pero puede ser que estos eran unos hombres sabios, como le dije, que vinieron a dar tributo al rey, ¿no? A Jesucristo. Hay una tradición que dice que eran tres magos, que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. Esa es una tradición, nunca ha sido comprobado. Lo más probable que era una caravana grande de muchas gentes que vinieron del este a ver a Jesús. Le dan tres presentes, uno que es el oro, el otro que representa realeza, el otro era el incienso, que representa el sacerdocio, y la mirra, que representaba la futura muerte de Jesús. Otro de los personajes que podemos encontrar en el capítulo fue el rey Herodes. Si usted lee el capítulo, vemos cómo este hombre tenía una disposición de dar órdenes que muchas veces, como vimos en la lectura, terminan en matar a gente inocente, ¿no? Este era un hombre muy cruel. Tenemos muchos datos históricos de lo que era este hombre. Para decirle alguno de los hechos, y si usted quiere leer un poquito de las notas que yo he escrito acerca de este hombre, están un poco más detalladas, donde incluyo también una gráfica de lo que eran sus esposas, sus hijos y de lo que era también su familia, su no todo su árbol genealógico, ¿no? Pero alguno de las gentes que se mencionan en la Biblia. Y es muy importante porque estas personas, yo siempre les he dicho del valor que hay cuando se menciona una palabra, una persona por nombre. Me gusta eso porque mucha gente dice, ¿por qué leas las genealogías? No, esa es una pérdida de tiempo. Pero no se dan cuenta de que esas son las algunas de las formas que nosotros podemos identificar o nosotros podemos saber si de lo que está hablando era algo histórico o era algo que alguien se inventó, ¿no? Y hubieron muchos historiadores por medio del tiempo que estudiaron y que relataron los mismos hechos que hay en la Biblia. Lucio Casios, que fue un que estuvo un consular romano y un historiador romano, ellos escribieron, así también como Josefas, como se le dice en inglés. Ellos escribieron muchos de estos relatos históricos, ¿no? Otra de las razones también porque Herodes, como les vengo a decir, es que nosotros podemos determinar el nacimiento de Jesús y nosotros podemos determinar la muerte de Jesús. Ahora, Jesucristo nació 5 años antes de Cristo. Y ahora usted me puede decir, ¿cómo es eso? Si nosotros contamos el calendario que nosotros conocemos, comienza del año 0, del nacimiento de Cristo. Pero lo que sucede es que el creador del calendario, que fue un monje, se llamaba Diocinio Exiguo, cometió un error. He leído otras fuentes que dicen que él no cometió un error, pero antes se dividía el tiempo desde cuando la ciudad de Roma fue fundada, que en inglés o en latín se denomina el AUC, y ahí están en las notas si usted quiere enterarse un poquito más de esto, ¿no? Pero él hace un error ahí como de 5 o 4 años. Por eso es que nosotros decimos que Jesucristo nació 5 años antes de Cristo. También nosotros podemos ver a Herodes. Herodes nació. Y hay otra, como le dice, hay otras vainas ahí de hay mucha controversia ahí de cuándo fue que Herodes murió, el grande, ¿no? Porque la familia de Herodes, casi la mayoría se conocían por Herodes, pero no significaba que eras Herodes el padre. Porque Herodes el padre, quiere comentar también, Herodes el padre fue el primero que nació, después se casó con 10 esposas y tuvo muchos hijos que también llevaron por el nombre Herodes. Y por eso, si algunas veces se hace confuso porque habla de Herodes y uno piensa que es el mismo, pero en verdaderamente son 4 generaciones de gentes que se llamaban Herodes, y son los hijos de Herodes. Y por eso es importante que usted vea las figuras que tengo ahí y dice los pasajes bíblicos y todo lo que usted tiene que o necesita para entender lo que era la casa de Herodes, ¿no? Si Herodes murió, el tiempo que murió, nosotros sabemos que Jesucristo nació 8 días o 2 años antes que Herodes muriera. También sabemos que su hijo Herodes Antipas, que estuvo con él en el juicio, si se acuerda que Pilato lo lleva ante Herodes, que es el hijo de Herodes Grande, estuvo, nosotros nos podemos calcular el tiempo que estuvo Jesucristo enfrente de este Herodes, y nosotros podemos saber un estimado de cuándo fue que murió. ¿Y por qué le digo eso? Porque hay gente que dice que agarra a Juan 8:57, donde le dijeron entonces los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Y ellos dicen y argumentan que Jesucristo tenía 50 años cuando murió. Y si vemos estos personajes históricos, nos damos cuenta que Jesús estaba en sus 30 años. No le puedo decir definitivamente tenía 33 años con 2 meses, porque no lo estudié eso, porque mi mente es, no importa si tenía estos, no tenía, si tenía estos, que me importa es que tenía los 30 y que murió por mí. Pero lo que mi punto es de que hay personas históricas que uno puede basar y no es una historia que ha sido creada, ¿me entiende? Por alguien escribiendo hace como 2000 años una historia y nosotros la creemos. Es un documento histórico, y también sabemos que es un documento sagrado porque es la palabra de Dios, ¿no? Pero como le dije, si usted quiere ver más, siempre mi opinión es una opinión fundada en lo que yo he leído. Yo no estoy predicando doctrina, yo no lo quiero decir de que no estoy fuera de error, sino que usted lea ahí lo que yo he escrito y usted forme sus opiniones. Lo que yo quiero darles es un poquito resumirle a muchas horas de lectura en un breve momento, ¿no? Usted dijo, como el panameño, ya me salió la bruja, no entiendo ni papas lo que está diciendo esto. Lea un poquito más de las notas. Le dije un breve resumen, si no vamos a estar aquí todo el día. Y también lea, hay documentos de Josefas, que fue un historiador secular, y los tenemos nosotros, esos documentos los puede leer en español, en inglés, en otros idiomas que usted desea. So, que Dios lo bendiga y tenga un buen día.